buenos días a toda la audiencia. La verdad, sorprendido por el despliegue de ustedes, la verdad, muy lindo. Lo felicito y bueno, tratando de, como decís vos, de poder hacer el acceso a nuestro predio. Hoy las obras son sumamente costosas, todos lo sabemos, y bueno, así que estamos con esta campaña, un poco de dinero ya teníamos, y estamos tratando de ver si entre todos podemos juntar. Hemos tenido muy buena recepción los primeros días, así que contento. Fernando, se trata de juntar bolsas de cemento. Claro, lo que hicimos fue, a través de nosotros tenemos una relación institucional del club con un corralón de la ciudad, y le pedimos colaboración. La verdad que muy buena hemos tenido, porque inclusive nos permitió que aquel que no pueda pagar el contado vaya con su tarjeta y pague en 12 cuotas sin interés, que voy a comprar cemento con 12 cuotas sin interés prácticamente es imposible, y le pusimos como la bolsa de cemento, que en realidad nosotros lo registramos en el corralón como bolsa de cemento, por supuesto que es canjeable en cualquier otro tipo de producto que tenga el corralón, hierro o lo que fuera, y está destinado a la obra de acceso del predio, que es una obra que ya nos hizo un arquitecto, la diseñamos, y bueno, como te decía, hoy cualquier obrita chiquita que vos hagas, estamos hablando de mucho dinero porque está difícil la cosa, así que bueno, por eso decidimos hacer esto, y bueno, la verdad estamos contentos, como te decía, porque ya juntamos bastante dinero y esperemos podemos anunciar a la brevedad que tenemos el dinero como para hacerla, que es la idea. Bien, Fernando, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es el monto de la obra? Mira, la obra aproximadamente, porque hay 3-4 presupuestos y estamos peleando ahí, viste, los clubes siempre tenemos alguna posibilidad de bajar un poquito a la gente, sobre todo mano de obra y demás, que la gente colabora. La obra es alrededor de 800, entre 800 y 1 millón de pesos, más o menos. Un millón de pesos. Sí, nosotros igual ya teníamos una plata que vino del programa nacional Mi Club, que le da a todos los clubes, pero bueno, lógicamente no alcanza, y entonces decidimos para completar y para poder hacerlo, hacer esto, y como después estamos haciendo otras cosas que aprovecho para contarte, estamos haciendo un estudio de geología ahí en el predio, ya para ver cómo es la consolidación del suelo, porque bueno, estamos tratando de ver si podemos hacer alguna gestión para comprar un parabólico y arrancar algo, tapizar algo, pero hacerlo por etapas, pero por lo menos encarar la parte del parabólico, que son otras cifras, con muchos ceros. Sí. Y Fernando, bueno, ¿y la campaña está vigente hasta que se logre el objetivo? Le vamos a dar duro hasta que juntemos la plata. Estamos atontando amigos, como digo yo, por WhatsApp. Agarramos el cartelito y atontamos amigos y todo. Amigo, ¿qué es esto? Y bueno, y sí, seguimos. Tenemos que seguir porque es la única manera. La verdad que nosotros, antes de la pandemia, tuvimos mucha receptividad. Nosotros tenemos un sistema de socio de cancha que funciona como un sistema plano, como los clubes de Buenos Aires, digamos, que pagas un sistema plano y vas a la cancha todos los partidos, y eso te da mucha previsibilidad para poder hacer cosas, y la gente nos respondió muy bien y sigue haciéndolo, y siempre hacemos un socio nuevo de cancha, y eso también nos ayuda mucho, y en este caso no fue la excepción, la gente se prende y colabora. Pero bueno, de a una hay que llegar, no es fácil. Claro. Pero ahí estamos, metiéndole. Bien. Bueno, aquellos que quieran colaborar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, ahí en las páginas de nuestras redes sociales, hoy las que más se usan es Instagram, todos ustedes, los jóvenes, ya. Facebook es para los señores como yo, digamos, ya no se usa más, pero bueno, ahí están la cuenta, que es la cuenta del Corralón. El que quiere transfiere desde una bolsa en adelante, la bolsa vale 1000 pesos, y hay que mandar una captura porque hay un teléfono establecido ahí para poder individualizarlo, porque si no el corralón recibe ahí un montón de transferencias, y para poder individualizar que es la nuestra, ahí está el teléfono de contacto para poder enviarlo. Desde ya, a todos los que ya lo hicieron y ya colaboraron, le agradecemos mucho, y prontamente, si Dios quiere, vamos a hacer la obra para mostrarle a la gente en lo que colaboró, ¿no?, como corresponde. ¿El predio está ubicado? El predio está ubicado frente al barrio privado Sendero de Lantú. Eso es kilómetro 12, pero en realidad es un kilómetro 12 mentiroso, porque está contado desde acá del centro, en términos de kilometraje de la ruta. Es mucho más cerca. Serán 3 kilómetros 4 desde Fridevi. La verdad que el lugar, estamos muy contentos y muy agradecidos a quien es dueño de esa fracción de tierra, el doctor Ovidio Castelo, que nos vendió una parte a un precio para club, que sería incomprable hoy, 4 hectáreas ahí, sería virtualmente imposible, y bueno, eso se dio en un contexto determinado y prepandemia, que la verdad que que fue posible hacerlo, y la verdad que estamos muy contentos con el lugar, viste, acceso por ruta 1 de asfalto. Creemos que tiene mucha potencialidad esa zona. Fernando, la última que tiene que ver con las escuelitas, porque ya comenzaron esta semana. Sí, ya arrancamos la escuelita deportiva, está funcionando en la sede de Apel. Uh-huh. Y bueno, con mucha aceptación, es algo que veníamos deseando de hace tiempo, y también era una demanda de la gente poder trasladar la energía del equipo de liga, que hace rato charlábamos sobre los partidos recientes, trasladarlo a la escuelita y a los nenes. Así que estamos muy contentos con eso, y aprovecho para la oportunidad de la difusión. Este fin de semana hay un campus, 18, desde el viernes al domingo, un campus que hace el club, que ya está, se anotaron un montón de chicos, con algunos, inclusive con algunos que fueron becados por el club, que tiene, bueno, como idea poder trasladar un poco los hábitos del profesionalismo del deportista a los chicos jóvenes, y bueno, agradecer al cuerpo técnico también del club, que también se puso a disposición, y bueno, los chicos van a terminar después yendo al partido de liga que se juega acá el 19 con Del Progreso. Va a ser como la frutilla para ellos después de un fin de semana en el que van a recibir capacitación en nutrición, en kinesiología, en preparación física, y obviamente en todo lo que tiene que ver con básquet. Bien, aquellos que se quieran inscribir en la escuelita de básquet pueden hacerlo también si navegan en las redes nuestras, en Instagram, y ahí tienen el teléfono de contacto, tienen la dirección de correo, de qué manera inscribirse. Hay un teléfono y hay un mail con un formulario web para aquellos que lo quieran hacer por vía web. Fernando, te agradecemos. No, le agradezco a ustedes, y de nuevo rescato el despliegue acá. Parezco que estoy en algún peso programa de Buenos Aires, que van a ver al artista televisivo. Así que les agradezco mucho, muy sorprendido, gratamente. Y bueno, les agradezco que se hayan molestado para esta nota. Bien. Muy bien, la palabra entonces.